Hola, muy buen día. Bienvenidos a este programa Espiral aquí en La Resistencia Radio. Sean bienvenidos y bienvenidas a esta emisión de este sábado 19 de junio. Tenemos un programa muy especial con un invitado también muy especial y vamos a hablar desde cuándo, desde hace mucho tiempo que queríamos hacer este programa Pablo y yo. Para algunos de ustedes, quienes han seguido este programa, algunas de las transmisiones del programa en La Resistencia desde que estamos al aire, podrán incluso reconocer a Pablo. Estuvimos ya en un programa especial de cine. En esta ocasión será sobre videojuegos y teníamos muchas ganas de hablar sobre el tema porque queremos como indagar más acerca de en lo que se ha convertido la industria del videojuego, pero también estas narrativas que nos plantean, estas nuevas formas de jugar los videojuegos, incluso también el hecho de que el público ya no sea estrictamente infantil, así que por eso hemos ideado juntos este programa, sobre todo con todo lo que tiene ahí en la cabeza Pablo. Así que Pablo, bienvenido a este Espiral. Él nos está hablando desde España, así que buenos días, Pablo, ¿cómo estás? Gracias por estar en este Espiral. Hola Erika, bueno, es un placer y un saludo también a todos los oyentes de Espiral. Estoy encantado de estar aquí otra vez y de hablar de un tema que yo creo que es apasionante. Pablo, justo empezamos esta emisión con un poco de lo que es el soundtrack de uno de los videojuegos que tú y yo siempre hablábamos, ¿no? De Last of Us. Cuéntame que, ¿cómo, si puedes platicar un poco cómo es que nosotros empezamos tú y yo a idear que sería un súper temazo hablar sobre esto y partiendo un poco de cuando tú me cuentas de este videojuego? Pues bueno, esto es una cosa que ya viene de un tiempo atrás, no solamente por este videojuego, sino otros. Y es un poco la exploración de cómo los videojuegos cada vez más están rompiendo con esos lugares comunes de que son para niños, de que no valen más que para entretenimiento. Bueno, pues, son unas ideas que tenía y que teníamos en la cabeza de cómo cada vez más están desarrollando unas historias más complejas, más adultas. Y este juego en particular es un muy buen ejemplo, ¿no? Porque son unos temas muy duros, muy adultos. Desde luego no está esto pensado para que sea jugado por parte de niños pequeños, o yo no lo aconsejaría. Y además es un ejemplo muy bueno, como vamos a hablar un poco más adelante, de cómo los diferentes medios narrativos se están entremezclando. Porque, por ejemplo, la banda sonora de este videojuego está compuesta por Gustavo Santaolalla, que es un compositor magnífico con una trayectoria muy amplia en el mundo del cine, ¿no? Entonces, qué mejor que usar su obra para ilustrar todos estos conceptos de los cuales vamos a hablar a continuación. ¿De qué trata este videojuego en específico, Pablo? Y que ha sido una de las razones por las que decidimos hacer este programa. Pues este en particular, bueno, la historia es bastante común. Es un apocalipsis zombie. Eso no nos tendría que decir mucho, ¿no? Pues hay muchos juegos que han explorado este tema, hay muchas películas, muchas series de televisión, pero en particular el tratamiento que se hace es muy interesante. no quiero tampoco desvelar mucho, pero bueno, ya tiene un tiempecito, con lo cual pues creo que es válido poder hablar del argumento, ¿no? Es el personaje, bueno, digo, los personajes no son solamente, o no es solamente el principal, el que se podría esperar el héroe, ¿no? Sino que el jugador toma el control del héroe y el antihéroe, y hay escenas, digamos, muy cargadas emocionalmente. De hecho, bueno, es un ejercicio muy interesante ver cómo en YouTube se pueden ver videos de jugadores, cómo reaccionan ante ciertos acontecimientos que pasan en el juego, ¿no? Entonces, yo diría que el trasfondo, si es una historia de zombies, es un apocalipsis zombie, pero es una historia muy humana, de mucho sufrimiento y muy madura. Eso se refleja también en la música, bueno, todos los aspectos narrativos que lo conforman. Hey. There you are. You okay? Better than that guy. Search him. I'll take care of his buddy and then we quit this place. Bingo. This is our routine. Day and night, all we do is survive. It never lets up. He tells me how these streets were crowded with people just going about their lives. Must have been nice. Ahora plantear ya esta cuestión, Pablo, sobre y tú planteabas también esta pregunta sobre si los videojuegos pueden ser considerados como un arte narrativo. ¿Qué nos dices de esto, Pablo? ¿Tú, cuál es tu perspectiva? Yo creo que, bueno, yo estoy completamente convencido de que lo son. Lo vienen siendo ya un tiempo. Lo que pasa es que, en mi opinión, la tecnología es lo que ha permitido que esa narrativa se haya desarrollado de una forma mucho más compleja que antes. Antes la tecnología no permitía, bueno, pues el desarrollo de unas historias muy elaboradas, ¿no? Estamos hablando de unos pocos píxeles, música no demasiado construida. Tampoco me quiero meter en polémicas, bueno, no quiero hablar mal de los juegos, bueno, de tiempo atrás, porque son la base de todo, ¿no? Pero el avance de la tecnología ha permitido, bueno, pues que visualmente, auditivamente y desde el punto de vista de la jugabilidad, los juegos son mucho más complejos y pueden permitir una serie de historias diferentes a como pasaba antes, ¿no? Antes las temáticas eran mucho más infantiles. Estamos hablando de juegos mucho más blancos, ¿no? Desde el punto de vista, bueno, pues de lo adulto o lo no adulto, ¿no? En cuanto a ese tipo de temas. Y eso hace que, bueno, en mi opinión al menos, eso contribuye a que la gente o un porcentaje muy alto de la población mundial considerara que los juegos son para niños, que los juegos son puro entretenimiento y como entretenimiento, bueno, pues son hasta cierto punto una pérdida de tiempo, ¿no? Nadie discute hoy en día que se pueda ir a cualquier edad a ver una película o ver una serie de televisión, porque bueno, son artes narrativas y no se les discute, ¿no? Y yo creo que con los juegos pasa lo mismo. E igual que le pasó a la televisión en sus orígenes y durante mucho tiempo estaba, bueno, se la miraba por parte del cine por encima del hombro, ¿no? No era un arte tan importante como el cine. De hecho, los propios actores de cine no querían trabajar en televisión. El que a uno le llamaran actor de televisión era un descrédito. Eso está completamente superado. Ahora podríamos decir que las mejores ficciones o varias de las mejores ficciones están en televisión. Y eso está pasando también con los videojuegos. No solamente las historias, sino que incluso el propio personal que trabaja en cine y en televisión cada vez tiene más presencia en el mundo de los videojuegos. Y a la inversa, personal con origen en el mundo de los videojuegos con más presencia en cine y televisión, ¿no? Hablamos del mismo Santaolalla, hablamos de actores que interpretan personajes, no solamente ponen la cara, sino, bueno, pues a través de la tecnología del motion capture son los que interpretan los movimientos de los personajes en videojuegos, o incluso se está dando un fenómeno que es bastante curioso. Normalmente el videojuego recibía historias del cine y la televisión y ahora está empezando a exportar con una cierta calidad historias a esos otros medios, al cine y a la televisión. Hay precedentes, los precedentes que existen, pues, por ejemplo, hay una película bastante terrible, Super Mario Bros. ¿Dónde estamos? Tengo la impresión de que ya no estamos en Brooklyn. ¡Luigi! ¡Daisy! ¡No la toquéis! ¡Mario! Son hermanos, son fontaneros. ¡Cuidado! ¡Mario! ¡Luigi! Están sobre la pista de una princesa secuestrada. ¡Ah! Y tras la piedra mística... ¡Es increíble! ...que otorga el poder... a quien la posee, de controlar el universo. ¡Traedme la piedra! Digamos que el material de origen no daba para más, ¿no? Las historias no daban para más. Eso cada vez está siendo menos cierto. Entonces, por ejemplo, pues tenemos la adaptación cinematográfica de la saga de videojuegos de Uncharted, en los cuales el personaje principal va a estar interpretado por Tom Holland, o la adaptación en serie televisiva por parte de HBO, de The Last of Us, precisamente. Así que son ejemplos muy claros de que ya esa frontera entre arte narrativo con cine, televisión, teatro, literatura, y no arte, o sea, puro entretenimiento, como son los videojuegos, ya no es tan real. Y esta pregunta que te voy a hacer, Pablo, es más porque yo no soy tan afín a los videojuegos, Y me gustaría saberlo, ¿no? ¿Cómo es que estas nuevas narrativas de las que nos cuentas, y claro que sí, que lo hemos visto, ¿no?, en medios de comunicación, incluso como tal el crecimiento de la industria de los videojuegos económicamente, o sea, es súper impactante lo que está generando. Pero a nivel un poco de cancha, por decirlo de alguna manera, quienes juegan videojuegos, ¿cómo lo están tomando estas nuevas? Veo incluso que luego hay incluso hasta polémica, ¿sabes? Porque las polémicas que surgen en torno a una nueva edición de un videojuego, el hecho de que los personajes también, o sea, que ya se habla incluso a nivel de polémica de cuáles son los personajes, de cuál es la narrativa de un videojuego, pero ya a nivel de los jugadores me parece súper interesante. ¿Tú cómo percibes esa parte? ¿Cómo se recibe? ¿La gente está siendo consciente de este cambio, Pablo? Yo creo que sí, absolutamente. Con respecto a lo primero que decías, es cierto, es una industria que está creciendo exponencialmente, ya factura más que la industria del cine y la industria de la música combinadas, cual es una barbaridad. Claro, es que eso es impactante, o sea, imagínate. Un fenómeno mundial avanza imparable en estos días de pandemia y cuarentena. ¿Crees que conoces Bermuda? ¿Sabes qué es? ¿Y qué representa? Son los videojuegos, una industria global que capta la atención de millones de usuarios conocidos como gamers y reporta ganancias astronómicas muy por encima de la industria del cine y de la música. Y no me refiero a Pac-Man o Mario Bros, sino al universo de juegos detrás de computadoras, consolas y celulares que atrapan la atención principalmente. Y eso no puede ser únicamente por cuatro juegos que están siendo jugados por niños, no, eso es porque ya es un fenómeno absolutamente global y que abarca todo tipo de edades. Y yo creo que no solamente es por el hecho de que los que primero jugaban han ido creciendo y entonces ya los juegos están accediendo a otros sectores demográficos. Creo que va más allá. Porque si bien es cierto que sigue existiendo esa preconcepción de que los juegos son para niños, parece que esa idea está cada vez más superada. Entonces, bueno, yo ya tengo una edad, yo vengo jugando desde hace muchísimos años, empecé con Spectrum, consolas de 8 bits, 16 bits, bueno, todo tipo, ¿no? PCs, y en todos los años que he sido jugador he visto temas que me han interesado, ¿no? Y he visto juegos que me han interesado. No pasa como pasaba antiguamente, que era como una fase en la vida, pues, de infancia y juventud, y uno deja de jugar. Cada vez se encuentran más personas de cierta edad que juegan. Incluso hubo un estudio reciente que decía que se estaba incrementando mucho la población de jugadores, incluso en la tercera edad, porque eso también estimulaba la mente, ¿no? Y esas polémicas tienen también mucho que ver con esos prejuicios, esa concepción que se tiene de los juegos como algo dedicado específicamente para niños y con temas muy blancos, muy inocentes, ¿no? En el momento en el que entramos ya en temas muy polémicos, pues el propio The Last of Us, en el cual hay violencia, yo pienso que no gratuita, sino justificada por la narrativa, o tenemos temas incluso, bueno, pues hay un juego que se llama This War of Mine. Es un juego independiente que ha tenido mucha repercusión, en el cual se muestra la guerra desde el punto de vista de las víctimas civiles. Está, no de forma explícita, pero está inspirado en las vivencias o los sufrimientos de los civiles en Sarajevo, en la capital de Bosnia, durante la guerra de los Balcanes. Entonces, esa polémica viene porque si tenemos un sector de la población que considera que los juegos son para niños y se encuentra con ese tipo de temas, bueno, pues evidentemente van a reaccionar, ¿no? Yo esto lo equiparo, por ejemplo, con la animación. Creo que ya es un debate que está siendo bastante superado, ¿no? Si antes se consideraba que la animación era un entretenimiento o un arte, ¿no? Ya vamos de nuevo en la pregunta, ¿no? Para niños, en el momento en el que vemos animación, por ejemplo, japonesa, con temas mucho más adultos, porque en esa cultura está mucho más aceptado que la animación es para todo tipo de públicos, bueno, pues este sector de la población que considera que es algo para niños se va a escandalizar. Pero creo que entre la población de jugadores es algo que está completamente aceptado, ¿no? El que podemos acceder a casi todo tipo de temas y hay público para todo tipo de juegos, juegos para todo tipo de público. Esta, me gustaría que habláramos igual un poco más sobre estos videojuegos de inmersión, porque esto que acabas de mencionar sobre la capacidad que tiene la tecnología o los recursos tecnológicos que emplea un videojuego para que tú prácticamente vivas, y es un poco por la razón por lo que dices que ya no se puede mirar totalmente de que un videojuego sea para niños. El hecho de que tú puedas vivir de alguna manera, por decirlo de alguna forma, en carne propia, de forma inmersiva, una situación de guerra, eso ya de por sí es muy fuerte, ¿no? Y tal vez los efectos sean todavía, vaya mucho más allá de la reflexión, ¿no? ¿Cómo ha sido esta evolución de estos videojuegos que te llevan al lugar y que te ponen ahí y que incluso te hacen, que esto tú y yo lo comentábamos, que te cuestiones cosas moralmente, ¿no? O esto de los juegos, recuerdo mucho, Pablo, cuando me mostraste, creo que fue This World of Mine, si no me equivoco, y claro, te pone en una situación y no solamente es como ir al cine, que tú ves una escena y te puede tocar un poco y te puede causar risa o causar llanto, pero el hecho de estar en un juego inmersivamente, eso ya es otra historia, tiene alcances mucho más grandes. Háblame de esta parte de la tecnología que está ofreciendo que los videojuegos sean todavía más una experiencia mucho más extrema, por decirlo también de alguna forma, que ir al cine o que ver una animación. Así es, y ese es el poder de los videojuegos desde el inicio, la interactividad y el que sea uno mismo el que controle hasta cierto punto, como vamos a ver, la historia. En el cine, en la literatura, en la televisión, en otros medios narrativos, en otras artes narrativas, también vivimos la historia, pero la vivimos de forma vicaria. Es decir, nos vamos a identificar más o menos con los personajes, pero eso es algo que ocurre desde los albores del cine, ¿no? Incluso también de la literatura. Vivimos la historia a través de ese personaje, pero somos espectadores pasivos. vamos a aceptar lo que nos llega, pero no tenemos voz con respecto a lo que a ese personaje le va a pasar. Eso en un videojuego va a ser más o menos real en función de cómo esté construido el videojuego, si tenemos más o menos libertad de acción, pero va a ser mucho más real que en esos otros medios, ¿no? Y eso hace que la inmersión sea mucho más potente desde el punto de vista emocional, incluso sentimental. Entonces, bueno, pues por ejemplo, en este mismo juego que hablábamos al principio, The Last of Us, cuando algo le pasa al protagonista lo sufrimos mucho más, porque nosotros hemos estado controlando ese protagonista, ese personaje. Entonces lo que le pasa nos llega de una forma mucho más íntima que una película. Y esto, como bien dices, está fundamentado en la tecnología. Al principio los juegos se centraban en la jugabilidad, en ser entretenidos. Estábamos manejando un personaje que era un par de píxeles, el sonido no es humano, por llamarlo de alguna forma. Entonces, cuando perdíamos, cuando, digamos, el personaje moría, nos molestaba, pero básicamente porque teníamos que empezar la partida de nuevo, ¿no? Ahora ya no es así. Ahora los personajes son mucho más reales, las voces son reales, las historias son mucho más adultas, son mucho más complejas, con lo cual, cuando a un personaje le pasa algo, lo vivimos mucho más, ¿no? Incluso nos ponen temas en los cuales tenemos que decidir desde un punto de vista ético. Por ejemplo, hay un juego que se llama Detroit Become Human. Es una historia un poquito parecida a Blade Runner en cuanto a que existe una serie de robots o androides y está muy difusa la línea que separa la humanidad de estos androides, ¿no? ¿Qué nos hace humanos? Y en el transcurso del juego hay una serie de árboles de decisiones, tenemos que tomar decisiones que van a afectar al desempeño, bueno, al desempeño de la historia, al transcurso de la historia. Y son decisiones que son bastante duras desde el punto de vista ético. Entonces, esto es algo que hace que esto sea mucho más inmersivo, que suframos mucho más, que si tomamos una decisión que luego resulta que no es aceptada, o que hace que pues un personaje, por ejemplo, pueda morir, bueno, pues lo suframos de una forma mucho más íntima, mucho más cercana que con una película o una serie de televisión en la cual vamos a sufrir si al personaje le pasa algo, pero nosotros no hemos tenido nada que ver en eso, más allá de ser espectadores. Entonces, se puede dar incluso un sentimiento de culpa, un remordimiento por una decisión que hayamos tomado en un juego, que a lo mejor luego nos hemos dado cuenta que no era la correcta o que tiene consecuencias que no esperábamos. Vale, Pablo, ¿te parece si hacemos como una primera pequeña pausa para escuchar justamente una de las canciones que nos has propuesto y que forma parte también del soundtrack de The Last of Us y que va pues del maestro, muchos le dicen maestro aquí en América Latina, es súper conocido, The Last of Us de Gustavo Santaolalla? Thank you. Bueno, y acabamos de escuchar esto de Gustavo Santaolalla, justamente The Last of Us, parte del soundtrack de este videojuego con el mismo nombre. Y bueno, Pablo, siguiendo en esta línea, me gustaría que nos contaras sobre el lenguaje que utiliza narrativamente en los videojuegos. ¿Es un lenguaje propio? ¿Se lo han creado ellos, los productores, los directores de videojuegos? ¿O qué tanto se ha heredado de otras formas de arte o de narrativa? Bueno, hay bastantes cosas que decir aquí. Al principio no había un lenguaje realmente creado, narrativamente hablando, o heredado, porque lo principal era la jugabilidad, ¿no? Era, bueno, que el juego fuese entretenido, que tuviese retos para el jugador y demás, ¿no? Digamos que el que tenía la voz cantante era el programador. Ahora vemos que eso ha cambiado y que ahora, bueno, pues los grandes estudios, bueno, prácticamente todos los estudios, tienen directores creativos, tienen guionistas y demás, ¿no? Entonces, bueno, es necesario un lenguaje para estructurar la historia, ¿no? Y los referentes claros están ahí, llevan ahí 100 años en el caso del cine, y un poquito menos en el caso de la televisión. Entonces, en muchos casos, los videojuegos replican esto, o tratan de replicar esto. Vamos a ver un poquito más adelante cómo son los diferentes tipos de juegos, pero bueno, pues digamos que lo fácil, porque es un lenguaje ya muy aceptado y muy conocido por parte de los jugadores, es adoptar esto, ¿no? Pero hay una serie de juegos que se desvían y que tratan de ir por otro lado. ¿Podemos hablar de que existe un lenguaje narrativo propio de los videojuegos? Yo creo que está en construcción, pero sobre todo en los videojuegos AAA, que son aquellos creados por los grandes estudios, las grandes producciones, todavía el lenguaje tiene mucho, mucho en deuda con estos otros medios. ¿Cuáles son esos juegos que mencionas que se pueden salir y que puede que sí que estén planteando algo propio? Para hablar de eso, creo que tendríamos que hablar de las diferentes tipologías de juegos desde un punto de vista de la narrativa, ¿no? Para ver, bueno, pues cuáles obedecen más a estos referentes y cuáles se salen un poquito más, ¿no? Y es que hay diferentes tipos de juegos. Bueno, por supuesto, los géneros no son infinitos, pero son casi incontables, ¿no? Estoy hablando sobre todo de juegos enfocados a la creación de historias o a la narrativa. Por supuesto, hay juegos, pues, por ejemplo, muchos juegos multijugador online, en los cuales la creación de historias, pues bueno, digamos que se ve resentida, ¿no? Cuando tenemos no un jugador, sino muchísimos jugadores, cientos o miles simultáneamente, estoy pensando un tipo Fortnite, bueno, pues por ejemplo, juegos de disparos, ¿no? Por llamarlo de alguna forma, masivos, la posibilidad de crear historias es muy limitada, ¿no? Pero juegos más tradicionales, o hablando, bueno, pues en terminología, digamos, en el modo campaña o el modo historia de un jugador, en los cuales, bueno, pues se puede controlar más la historia, hay diferentes tipos, ¿no? Hay, por ejemplo, bueno, pues los juegos que más se pueden parecer a una película o una serie de televisión, pues son los juegos más cerrados, ¿no? En los cuales existe un camino marcado que el jugador debe jugar, valga la redundancia, para terminar, para vivir la historia. Pero no tiene mucho que decir en cuanto a que ocurra una cosa u otra. Es decir, tiene que avanzar por un camino prediseñado por el creador del juego, los creadores del juego, y va a completar la historia, pero esa historia no va a cambiar en función de sus decisiones, ¿no? Bueno, pues tenemos ejemplos como el propio The Last of Us o Uncharted, ¿no? Son juegos muy bien creados, con una narrativa muy, muy, muy, muy potente. ¿Cuál es el problema aquí? Me adelanto un poco. El tema de la jugabilidad se ve resentida, de cierta forma, porque el jugador no tiene la libertad de decidir un camino u otro, tiene que seguir el camino marcado. Entonces, bueno, hay una gran diversidad de temas, pero si de nuevo tenemos en cuenta la jugabilidad, eso es un gran limitante. Es decir, la historia tiene que ser atractiva para ser jugada. Eso hace que, por ejemplo, sea muy difícil meter historias de corte intimista, ¿no? Historias que no tengan acción. existen, pero son muy limitadas. Bueno, pues por ejemplo, este mismo juego que hablaba antes, This World of Mine, tiene un componente épico, emocional muy fuerte, pero no deja de haber un reto, digamos, para el jugador. Tiene que sobrevivir en una ciudad en guerra, tiene que conseguir comida, tiene que conseguir un techo, tiene que conseguir provisiones, de todo, ¿no? Y tiene que sobrevivir. For soldiers, war is about victory. For us, it was about getting food. A kiedy przyjdzie, także po mnie. I lived through hell with these people. We were a group. We would do anything to stay alive. I will never forget those days. Things you see in war stay with you forever. A kiedy przyjdzie także po mnie zegar mistrz światła purpurowy. Entonces, los temas siempre van a estar limitados por la jugabilidad. Y hablando de jugabilidad, cuando esta se amplía, podemos entrar en otro tipo de juegos. Pero, como una constante, digamos que a más jugabilidad, más se resiente la narrativa o el control que sobre la narrativa tiene el propio creador del juego. Tenemos juegos mucho más abiertos, por ejemplo, bueno, el género de los sandbox, que son estos juegos abiertos en los cuales el jugador puede explorar ya sea una ciudad, un país, y va accediendo a misiones, y esas misiones hacen avanzar la historia. Pero el ritmo de juego o el orden en que se hacen esas misiones ya depende completamente del jugador. Sigue sin haber un control por parte del jugador sobre la historia, pero sí que, bueno, pues controla más elementos que en estos juegos más cerrados, ¿no? Y hay, pues hay todo tipo de ejemplos, como por ejemplo la saga GTA, que son fantásticos en esto, ¿no? Luego tenemos una serie de juegos en los cuales el jugador ya tiene más control sobre lo que ocurre, sobre la historia, pero siempre sobre un abanico de opciones que los creadores le dan, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos juegos, por ejemplo, en los cuales ante un problema concreto tenemos que elegir un camino, sea una frase, una acción, como se quiera, de un abanico de opciones. Entonces, bueno, pues hay ejemplos como Heavy Rain, que tiene ya unos años, pero que fue muy revolucionario en esto, o el juego del que hablaba antes, se llama Detroit Become Human, ¿no? Que nos ponen, normalmente nos ponen unas, sobre la mesa, unas decisiones de tipo ético que tenemos que tomar. Son de los juegos más abiertos. Y luego podríamos hablar de juegos que se salen completamente de estas reglas, que no obedecen una narrativa clásica en cuanto a una historia con un comienzo, un nudo, un desenlace clásicos y con todos los elementos reconocibles que podemos ver también en una película o una serie de televisión. Pues, por ejemplo, tenemos un juego muy aclamado que se llama Journey, una banda sonora maravillosa y que es, bueno, es muy clásico en cuanto a la premisa, es el viaje del héroe, es algo que se ve desde la antigua Grecia, pero el tratamiento, cómo se realiza, es muy estético y muy, muy novedoso. Entonces hay todo tipo de juegos, pero siempre va a existir este limitante, y este limitante es la jugabilidad. Entonces es el gran reto. El primer gran reto es, las historias tienen que ser jugables, tienen que ser interesantes, tiene que ser algo que suponga un reto para el jugador. Eso siempre va a hacer que los temas tengan, bueno, pues un límite, ¿no? Bueno, estoy hablando sobre todo a tiempo presente, ¿no? A tiempo presente es muy difícil hacer juegos de ciertos temas, ¿no? Y no tendrá que ver entonces con, o sea, me interesa mucho saber sobre la edad de los jugadores o la experiencia de juegos de los jugadores, porque Tal vez esto de las temáticas, Pablo, tenga que ver con qué tanto, qué tanta narrativa o qué tanta construcción del videojuego, de la historia como tal, le metes de acuerdo al mercado al que estás planteándote, ¿no? Y esto también habla del crecimiento, de lo que mencionabas al principio, habla del crecimiento de la industria del videojuego, de escapar fuera de este prejuicio de que solamente eran para niños. A lo mejor se trata de eso, no sé si lo veas así, ¿no? De qué tanta historia le metes y qué tan complicada, qué tan complejo, qué tanto de decisiones de acuerdo a la edad. No sé si lo veas igual. Sí, lo veo así, no tanto, bueno, también en cuanto a complejidad, pero también en cuanto al carácter de las historias. Entonces, igual que en cine y en televisión tenemos clasificación por edades, existe también en la industria de los videojuegos una clasificación por edades, y eso es algo que hay que tener muy en cuenta por parte, sobre todo, por esos segmentos de la población que no están tan familiarizados con los videojuegos o que tienen un prejuicio sobre esta industria, ¿no? Los humanos somos resistentes al cambio. Cuando tenemos una idea, es difícil que esa idea se nos saque de la cabeza. Entonces, si tenemos la idea de que los videojuegos, por definición, son para niños, cuando vamos a tener problemas con ciertos temas, ¿no? Entonces, hay videojuegos para niños de todas las edades, ¿no? Mi sobrino maneja el iPad mejor que yo, ¿no? Hay juegos pensados para esa edad. Mi sobrino tiene 4 años. Y luego hay juegos que directamente deberían ser para menores de 18, o bueno, al menos para una cierta madurez mental, porque no es únicamente el que veamos escenas de sexo, escenas de violencia extrema, sino que vamos a ser partícipes de ellas, ¿no? Y entonces, en muchos casos, o bien se nos van a plantear preguntas de tipo ético, o vamos a ser partícipes de cosas. Bueno, hay un juego muy, muy aclamado, de una saga muy aclamada, que es Modern Warfare. Es un juego bélico, de disparos. Para evitar polémicas, cambiaron el nombre del país principal en el cual se desarrolla, pero está claramente inspirado en la guerra de Siria, ¿no? con intervenciones extranjeras. Y, por ejemplo, hay una fase del juego, una misión, por llamarlo de alguna forma, en la cual interpretamos o controlamos a un niño soldado. Eso es algo que evidentemente requiere una cierta madurez mental para poder jugarlo. A mí no me gustaría que un niño pequeño, un sobrino, lo que sea, lo juegue y me pregunte ciertas cosas, ¿no? Quizá no sea la edad propicia para ello, ¿no? En otra parte del juego estamos asistiendo a torturas en una situación de guerra, ejecuciones sumarias. Entonces, igual que hay películas para todo tipo de edades, hay juegos para todo tipo de edades, y creo que eso, si no lo es ya, que no lo es aún, va a ser algo que esté superado, ¿no? Igual que ha habido polémicas con películas y con series, y eso es algo que es un discurso que está bastante superado ya, ¿no? Me acuerdo, bueno, no me acuerdo porque ni siquiera había nacido, pero lo leí después cuando salió Superman, la película clásica de Christopher Reeve. Decían que había gente que se había tirado por una ventana imitando al personaje porque pensaban que podían volar. Bueno, lo mismo puede pasar con los videojuegos, ¿no? Todo depende de cómo uno se lo tome. Si uno realmente se lo cree demasiado, pues puede ser perjudicial, sí, pero al mismo nivel que una película o que una serie de televisión. Mismas polémicas que había con juegos de rol, de si esto es algo que incita a la violencia. Yo no creo que es algo que incita a la violencia, porque igual que podemos ver una película y distinguimos entre realidad y ficción, también debemos hacerlo con un videojuego. Pero digamos que en cierto segmento de la población es algo que todavía está en proceso y que todavía queda mucho camino que recorrer. Y es súper interesante que lo menciones, porque además esta oportunidad tecnológica que te da un videojuego, los videojuegos que se están creando en los últimos años, es lo que te comentaba, ¿no? Al final es una experiencia mucho más cercana. O sea, el hecho de que tú seas ese personaje, de que tú seas quien tiene que tomar ciertas decisiones, eso yo creo que debe de afectar de alguna forma. Así es, incluso la forma en la cual uno experimenta la historia cambia completamente. En una película, una serie de televisión, en un libro, nosotros conocemos de la historia aquello que se nos muestra, ¿no? Siempre va a ser, bueno, pues el argumento y demás, ¿no? Lo que vemos, lo que oímos o lo que leemos. En el caso de un videojuego, hay un componente que es muy, muy interesante, que es la posibilidad de dar los datos de la historia para que sea el jugador el que lo explore, ¿no? Hay un concepto que es el de lore, que es, digamos, todo aquello que configura el mundo de ficción que rodea al jugador, y depende del jugador y de su participación activa el que se explore. El tema este de lore supone que no se da la historia, digamos, ya digerida al jugador, sino que es la responsabilidad del jugador el profundizar más o menos en la historia. Por ejemplo, tenemos un juego que se llama Horizon Zero Dawn. Es un juego postapocalíptico en el cual tenemos una civilización que ha nacido de las cenizas de nuestra civilización, ¿no? Pero no somos conscientes de ello como jugadores. Entonces empezamos en un mundo que en apariencia es casi prehistórico, pero vamos viendo unas pistas o unas pequeñas cosas que nos hacen pensar que hubo algo antes, qué es lo que ha habido, ¿no? Pero no es algo que se nos dé, digamos, de forma predefinida en la historia, sino que depende de nosotros el ir profundizando. Entonces, a lo mejor hablamos con un personaje que nos cuenta algo que nos hace pensar y que nos hace ir en una dirección o en otra, ¿no? O a lo mejor descubrimos un archivo de audio que podemos llegar a reproducir y es un testimonio de alguien que ya no está, ¿no? Entonces, digamos que la cantidad de trabajo aquí es enorme, porque los creadores de los videojuegos están poniendo una cantidad ingente de información que no hay ningún tipo de garantía que se vaya a descubrir por parte del jugador. Entonces, hay historias muy interesantes que van más allá del, digamos, el itinerario primario del personaje para completar el juego, y que es una cantidad de información muy interesante y que va a vestir el mundo de ficción de una verosimilitud aún mayor si lo vamos descubriendo. Y eso es una posibilidad que da la industria de los videojuegos y que da digamos, el tipo de narrativa que un videojuego puede ofrecer, que no lo tienen otras artes narrativas como puedan ser, bueno, el cine, la televisión, la literatura o el teatro, en el cual vamos a ser espectadores del 100%, digamos, de lo que está ocurriendo, y no va a depender de nosotros el profundizar más o menos en la historia. Ya suena maravilloso, ¿no? El universo de posibilidades que te puede dar un videojuego. Y bueno, si quieres y si estás de acuerdo, Pablo, vamos, me interesa también que hablemos de esta, bueno, daría para muchas horas de programa, pero entre una de las propuestas musicales que tú me hiciste fue esta de un videojuego que se llama Journey, y parte del soundtrack lo vamos a escuchar. Y me pones también, me comentas que es un videojuego muy experimental y que es la única banda sonora de un videojuego que fue nominada al Grammy, que es un poco también lo que veníamos hablando de lo que hace Santa Olalla con el videojuego con el que empezamos escuchando esta espiral. Hablar también de esta posibilidad, ¿no? De que la industria ya supera incluso a lo que puede hacer el cine. El cine, si hablamos, si lo ponemos en comparación, resulta ser muy limitado, ¿no? Y acá, en cuanto a narrativas, en cuanto a soundtrack, o sea, está yéndose a niveles increíbles, tal vez impensables. Así que vamos a escuchar un poco de esto. No sé si quieras comentar algo acerca de esto que me pusiste, esta propuesta de Journey, Pablo, que es la única banda sonora nominada a un Grammy. Cuéntanos un poco más de eso antes de escucharla. Así es, bueno, ya el juego es muy interesante, es muy curioso, porque, bueno, es tremendamente estético. Jugamos solos, es una exploración bueno, es el camino del héroe, como decía anteriormente, pero es la exploración de la soledad. Incluso es posible que compartamos el itinerario, el viaje, digamos, del héroe, del personaje principal, que es un personaje con una túnica, parece mitad de un desierto y tiene que llegar a una montaña a lo lejos. Simplemente es eso, tan sencillo y tan complicado si se ve en el juego, lo podemos compartir con un personaje más que va a ser aleatorio, que va a ser un jugador que también esté jugando al mismo tiempo, que va a aparecer ahí, pero con el cual no nos vamos a poder comunicar ni a través de texto ni a través de palabras. Nos vamos a comunicar con las acciones del personaje y con algunos sonidos que podemos generar, notas musicales y demás. Me parece algo muy, muy interesante. Es algo que está vestido de forma magistral por la banda sonora. Y muy rápidamente, me comentabas, sí, es cierto, esta banda sonora es la única que ha sido, estoy seguro que no va a ser la última, que ha sido nominada a un Grammy. Y es que cada vez vemos más permeabilidad entre los profesionales de, digamos, el mundo audiovisual. Cada vez, decía al principio, bueno, pues películas que se están generando, series de televisión que se están generando a partir de videojuegos, profesionales de otros campos audiovisuales que están dirigiendo, pues por ejemplo, hay directores de cine que están dirigiendo cortos, que luego son promociones de videojuegos. Actores, bueno, se me ocurre, por ejemplo, uno de los actores de The Walking Dead, que tiene un papel preponderante, un videojuego que se llama Death Stranding. Entonces, ya primero esa idea de que el videojuego es un arte menor y que no es espacio para actores, directores o compositores de éxito, eso yo creo que ya está completamente superado, y que vamos a ver cada vez más difusos los límites entre los diferentes campos a la hora de trabajar para profesionales del mundo audiovisual. Bueno, acabamos de escuchar una recomendación musical que nos ha hecho Pablo, justamente hablando de este abanico extenso de lo que es la industria de los videojuegos y de lo que está haciendo posible un videojuego. Y esto fue parte de la banda sonora de Journey, un videojuego del que nos habló Pablo antes de hacer esta pausa. Espero que les haya gustado. Y vamos a ir cerrando un poco el tema. Hay que hablar un poco sobre el futuro de los videojuegos, ¿no? Y en esta permeabilidad que tiene la influencia de la tecnología en lo que vamos a poder hacer y no. Si de por sí ya antes de irnos a la pausa hablabas de estas infinitas posibilidades cuando te pones al frente de una consola o de la pantalla para jugar algo, todas las cuestiones que te puedes plantear tecnológicamente, incluso moralmente. Y ya hablando de todas estas posibilidades, bueno, el futuro se ve todavía más emocionante, ¿no? Tú planteas dentro de la especulación que hacemos del futuro de los videojuegos, tú planteas algo bien interesante, ¿no? Si la persona, si el jugador podrá determinar, elegir hacia dónde ir, cómo terminar estas decisiones a un nivel mucho más real, mucho más elevado. Realmente el futuro prácticamente imposible de predecir, al menos a medio o largo plazo, ¿no? Esto, quería decir, es más un deseo que una predicción. Es imposible hacerlo, ¿no? Pero si nos vamos a cómo ha ido evolucionando el campo de los videojuegos desde el origen, hace ya 50 años aproximadamente, estamos viendo que cada vez hay más control por parte del jugador, pero siempre dentro de la creación de alguien externo, ¿no? Programador, director creativo, guionista, director, bueno, diferentes personas a lo largo de la evolución del sector. Al principio, bueno, pues los videojuegos eran mucho más lineales, había poca capacidad de decisión, y eso cada vez es menos cierto, cada vez es más posible por parte del jugador decidir cómo va a ir la historia. pero lo máximo que hemos llegado es a la elección de un final o de un camino, una serie de caminos con un árbol de decisiones, y el llegar a un término u otro, pero es algo que tiene que estar predefinido por otra persona. Es decir, podemos tener un juego con diferentes finales a los cuales podemos llegar, eso existen muchos ejemplos, a los cuales podemos llegar a través de las decisiones que hemos tomado en el juego, a través de nuestro desempeño o a través de decisiones, bueno, pues el decidir que un personaje vive o muere, que un personaje sigue con nosotros, una multiplicidad de decisiones, ¿no? Pero para eso es necesario que esos finales, digamos, o esos caminos hayan sido prediseñados. Pueden ser 2, 12, 30, 50, 100, los que se quieran. A mí me gustaría, y esto es una especulación loca, pero bueno, pues, ¿quién nos diría, bueno, cuando veíamos juegos pretéritos, un Tetris, ¿no? Juegos con la fidelidad, digamos, audiovisual de hoy o las posibilidades de jugabilidad de hoy iban a existir? Eso era una idea loca en su momento, era realidad, ¿no? Yo tengo una idea loca, es ¿llegará a ser en algún momento el jugador creador? Porque ahora vivimos una ilusión de creación. Como decía, es una libertad mucho mayor que el ser espectador de una película o de una serie de televisión, en la cual eso, bueno, lo experimentamos, lo vemos, lo vivimos a través del personaje, pero en los videojuegos somos el personaje. Y tenemos una ilusión de creación. Pensamos, bueno, que lo que hacemos afecta y afecta hasta cierto punto. Pero llegará un momento en el cual no dependamos de un camino predefinido por un diseñador, por un programador. Sería fantástico, ¿no? La tecnología tiene que avanzar mucho para poder llegar a eso. Estamos hablando casi de una inteligencia artificial que más o menos programe en tiempo real, ¿no? Hay cosas que, bueno, que se pueden dar, pues yo qué sé, hay, por ejemplo, juegos como SimCity, en el cual creamos una ciudad y ahí estamos siendo nosotros creadores, ¿no? Sobre unas herramientas, unos elementos que un programador ha puesto para nosotros, ¿no? Pero en el punto de vista narrativo, de creación de una historia, el reto es mucho mayor. ¿Podemos ser de alguna forma guionistas de la propia historia que vivimos? ¿Podemos crear la propia historia a medida que la jugamos? A día de hoy esto no es posible, pero bueno, pues a mí me es un deseo y me gustaría ver hacia dónde vamos para ver si nos vamos acercando cada vez más a esa idea, porque sería algo muy interesante de vivir. Pablo, ya por último, ¿cuál serían tu top 5 de videojuegos que más te gusta, que más disfrutas o por cualquier razón que estén en tu top 5? Uf, esta pregunta es terrible. Es como elegir un top 5 de películas. Ya, sí. Es muy difícil. Bueno, las 5 que se te vengan a la mente un poco por este programa. Bueno, la elección del tema no es casual. A mí me apasiona la narrativa, igual que me apasiona, por ejemplo, el cine. Y esto es un punto de contacto, ¿no? Entre el cine y los videojuegos. Entonces, me gustan. Claro, claro. Que tengan una narrativa muy cuidada y que, bueno, pues me den una historia que me haga sentir, ¿no? Que me haga experimentar, ¿no? Entonces, yo no soy tan fan de juegos, bueno, los juegos multijugador o juegos deportivos, en los cuales, bueno, la jugabilidad puede ser muy entretenida, pero a nivel de historia me ofrecen menos, ¿no? Entonces, bueno, pues yo recomendaría mucho juegos con una narrativa muy potente, como por ejemplo, bueno, The Last of Us, tanto el primero como el segundo, hay dos juegos. Disfruté mucho en su momento un videojuego de 2012 que pasó un poquito bajo el radar, aunque se ha convertido un poco de culto, como Sleeping Dogs. Disfruté mucho otros dos juegos, también narrativamente muy potentes, de género western, que son Red Dead Redemption. No es porque se me ocurran 5, es que se me ocurren 500. Entonces, se me hace muy difícil pensar, dejarlo sí, entiendo. En pocos, ¿no? incluso, bueno, hay una saga de juegos japoneses acerca de la Yakuza que se llama, precisamente se llama, en el mundo occidental lo exportaron con el con el término yakuza. Hay un tema que se me ha quedado un poquito en el tintero, no sé si tengamos un par de minutos, que es acerca bueno, las herramientas para hacer avanzar una historia. Me ha recordado justo estos juegos yakuza. Cuando un creador tiene que hacer avanzar la historia en uno de los videojuegos, la herramienta fácil es la cinemática, la secuencia de video, ¿no? Eso es algo que está completamente controlado, pero convierte al jugador en un mero espectador. Digamos, es una pausa en el juego, ha llegado hasta cierto punto en el juego y llega una cinemática. Esa cinemática puede ser más o menos larga. En el caso de Yakuza son juegos que yo he disfrutado mucho, pero hay cinemáticas de 15 o 20 minutos, ¿no? Ahí ya uno piensa, ¿estoy realmente jugando? Esto, el juego es una interrupción entre video y video para que avance la historia. Entonces, es otro reto, es otra, sí, otro reto que se ponen los creadores o que tienen los creadores delante para hacer avanzar la historia sin afectar tanto a la jugabilidad, ¿no? Es algo que también la tecnología nos tendrá que decir si podemos prescindir de estos elementos más apegados al cine y a la televisión para que por fin los videojuegos puedan desarrollar una identidad y un lenguaje propios. Pues genial, Pablo, muchas gracias por todo esto que nos has contado, que ha sido súper disfrutable y maravilloso en lo personal. Siempre que hablo contigo, tú lo sabes, no es porque seas solamente mi amigo, sino porque creo que tienes un montón de cosas en la cabeza por compartir y me gusta que lo hayas venido a compartir aquí a Espiral. Antes de darte la palabra para que te despidas y que no sea obviamente este ni no solo el segundo programa en el que estás de Espiral, sino que sean todavía varios, me encantaría hacer este espacio también con Ricardo, que ya lo recordarás, que Ricardo también es como un fiel seguidor del cine, pero también de los videojuegos, y hay muchas ideas que dijiste en este programa que yo creo que le van a encantar y que sería muy bueno armar otro panel, Pablo, y con varias personas, incluyéndote, para que hablemos de videojuegos. Antes de que te despidas, Pablo, vamos a cerrar esta espiral con justamente parte del soundtrack de uno de los videojuegos que mencionaste, entre tu top, que no fue de 5, que sería de más, que es Red Dead Redemption, y vamos a poner esta canción que se llama Unshaken. Si quieres hablar un poco de por qué elegir esta canción y despedirnos, Pablo. Bueno, pues para mí ha sido un auténtico placer y es cierto, estamos arañando la superficie porque este tema da para muchísimo. A mí se me tiene que parar porque si no me pongo a hablar y no paro. Pero bueno, es un tema que me apasiona y me parece fantástico y que hay muchas cosas que decir al respecto, ¿no? Con respecto a esta canción, no quiero decir mucho, solo que pertenece a un juego que, bueno, es del género western, pero que a nivel de tratamiento de personajes me parece maravilloso. Esta canción suena en dos versiones diferentes, en dos momentos del juego. Son dos momentos muy representativos, con una carga emocional muy fuerte y que si no, habiendo jugado este juego, cuando aparecen, en los dos momentos que aparece esta canción, si no te remueve el corazón, es que no eres humano. Did I hear a thunder? Did I hear you break? I can't quite remember just what guided me this way. Oh, did I stand unshaken? Amidst a crash of the world, the pines, they often whisper. They whisper what no tongue can tell. He who drinks from the deep water, may he know the depths of the well. traveler, or have you seen where the crossroads, where you been, I once was standing tall, now I feel my back's against the wall. Stand unshaken amidst the crash of the world. May I stand unshaken amidst the crash of the world. Comes to me as you was dead, but I could not see. And I don't wonder, as a way was sung, were the haunts to be haunted by the smoke and gun? Oh, stand unshaken. Crash of a world.